Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes, 24 de noviembre. Solo nos gloriaremos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la cruz es fuerza de Dios para nosotros, que hemos sido salvados. Oremos. Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste que los santos mártires Andrés Dunlap y compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo, hasta derramar su sangre, concédenos, por su intercesión, que, propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos, pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión, el día 25 de diciembre del año 148. Se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos. Precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado, el pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor, que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las alas, y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima, y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días, con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 1, Crónicas 29. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la gloria. Bendito sea, Señor, Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito sea, Señor, Dios nuestro. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide la pureza en el templo de nuestro corazón y nuestra vida, para que Él pueda estar con agrado. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Alguien me decía, cada vez que escucho la palabra de Dios en la radio o sobre todo en la liturgia, es decir, en la Santa Misa o en otra celebración, esta palabra como que me llama a la purificación. Sí, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. El templo, la catedral, la parroquia, hay unos templos hermosos, unas catedrales, no son tanto templo como tú y yo somos templo. Por el mismo bautismo vive en nosotros la Santísima Trinidad. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la llamada a la purificación. Hoy termina prácticamente la lectura, bueno, seguiremos todavía unos días, ¿no?, del libro de los Macabeos, pero hoy llega un momento muy importante. Resulta que estos Macabeos, que eran tremendos, lograron sacar a los griegos. Los griegos eran paganos, idólatras, habían puesto ahí imágenes de dioses falsos en el templo, lograron sacarlos y entonces se hace una gran fiesta. Esa fiesta existe hasta el día de hoy en el pueblo judío. Es la fiesta de la purificación del templo. Claro, ese templo, un templo hermoso, después fue destruido por los romanos en el año 72 después de Cristo. Quedan cuatro piedras nada más, ¿verdad? Pero era un lugar santo porque allí estaba, según ellos, había estado la Shekinah, la presencia. Por eso en el Evangelio Jesús entra a ese mismo templo. Todavía no había sido destruido, ¿no? Y dice, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y naturalmente comenzó a echar fuera a los que vendían ahí y entonces las autoridades se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Bueno, el templo era como un banco, era casa de cambio, era como una especie de venta de animales. O sea, el templo era toda una institución, ahí se movía plata. Pero el templo no era para eso. El templo era precisamente para darle el culto al Señor. Me comentaba una persona, mire, hay una iglesia que recauda mucho dinero y dicen que es la iglesia del Mesías. En el fondo, Jesucristo vino a decir, no podéis servir a Dios y al dinero. Pero hay quienes, falsas iglesias derivadas del protestantismo, que han unido a Dios y al dinero. ¿Cuánto haría falta purificarlas? Pero pensemos en nosotros también. Somos un templo de Dios que se ha convertido en un mercado, se ha convertido en una cueva de ladrones. Yo conocí una persona que me decía, mire, yo cada vez que hago algo malo voy a rezar al templo y regreso tranquilo. Bueno, si vas a rezar, ya no sigas haciendo lo malo. A veces la religión puede ser un disfraz de una conciencia manchada. preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros, templo de Dios, templo del Espíritu Santo, dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿mantenemos puro nuestro templo? Es decir, la pureza no es la higiene externa, me refiero, tenemos mentira, tenemos odio, tenemos vicio, tenemos tantas cosas en el corazón, o le pedimos al Señor que nos purifique con su Espíritu Santo y mediante el sacramento de la confesión. Y en segundo lugar, bueno, pues precisamente esto, ¿no? Y tenemos en el corazón una conciencia que tal vez no está bien. Ellos decían, sí, como es el templo de Dios, todo lo que hacemos está bien. Recuerdo esa persona, decía, yo hago cosas malas, pero después voy a rezar. Y pues volví a hacer cosas malas. Esto se llama una broma, es una burla. Si nos acercamos a Dios, hemos de hacerlo con arrepentimiento, procurando con la gracia de Dios, claro, no hacer lo malo de nuevo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tú eres el templo vivo de Dios. Tú eres la cabeza y nosotros la iglesia, el cuerpo, y somos el templo del Señor. Ayúdanos a mantener la pureza en nuestra vida, que no haya en nosotros no solamente vicio, mentira, odio, sino que no haya un refugio de la conciencia, porque sería, Señor, tomar el nombre de Dios en vano. Ayúdanos a vivir verdaderamente con la pureza de corazón mediante el cumplimiento del amor, el perdón, la justicia y la paz. Amén. Con el salmo responsorial que está tomado del primer libro de las Crónicas, decimos, bendito sea el Señor Dios nuestro. Bendito sea Señor Dios nuestro. Y es muy bonito este cántico de Crónicas porque comienza a alabar al Señor. Tuyo son, Señor, el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. Yo me recuerdo de la frase de la Santa Misa que dice, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Pero en el fondo la plata es mía. En el fondo la venganza es mía. Realmente somos un templo de Dios donde el Señor puede ser bendecido por nuestras actitudes o del diente al labio bendecimos a Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que llega, que Él está pues con esta, no cólera humana, pero sí está con esta indignación. Y pensemos que Él quiere que ese templo que somos tú y yo seamos no cueva de ladrones, sino lugar del culto verdadero. Una vez más decimos, bendito seas, Señor Dios nuestro. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar tus propósitos. Sí, hubo una gran fiesta por la purificación del templo. Recuerdo la consagración de una catedral donde yo participé, una cosa muy bonita, todo limpio, todo pintado. Había que ver los que estábamos adentro, porque más que el puro templo, pues naturalmente se trata del templo espiritual. Ojalá que haya un templo hermoso, digno, no necesariamente lujoso, pero digno de Dios, y que nosotros también tengamos un corazón donde habite el Señor. Y en segundo lugar, revisar bien. Aquel decía, hago lo malo, sigo haciendo lo malo, voy a la iglesia y regreso a lo mismo. Tomar el nombre de Dios en vano. Se ha convertido el templo en una cueva de ladrones. Los ladrones se sentían seguros en las cuevas. Que el templo de Dios no sea una cueva donde lleguemos a aparentar la fe, sino que nos convirtamos del mal y dejándolo, obremos el bien. Que hoy sea el Señor bendecido por la gloria de los mártires Andrés Duclán, presbítero y compañeros que fueron mártires, prefirieron dejar la vida que traicionar a Jesucristo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.